El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este nuevo martes de margaritas. Hoy estamos con casa llena, súper bien acompañadas. Y bueno, Ana. Muy buenas noches, amigos, amigas. Qué gusto estar un nuevo martes después de la jornada electoral que vivimos el día domingo. La emoción nos embarga, no podemos más. Y por eso decidimos continuar con nuestras vidas. Así que nada, ya saben, pueden conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como martes de margaritas y ustedes quieren llamarnos por teléfono así al estilo vintage, puede hacerlo al 2220-966 al teléfono de acá de la radio. Y ya pues, alistémonos pues para el programa del día de hoy, que hoy nos convoca. Hoy va a estar chéverísimo el programa porque como siempre las cosas de la U Central son muy bacanas. Vamos a no hablar. Es que seamos de ahí. No, no tiene nada que ver que seamos de la U Central. Sí. Pero nuestra preferencia siempre va por allá. Y bueno, estamos con gente del Museo de la Universidad Central del Ecuador, desde el MUCE, quienes nos están acompañando. Está con nosotros Susan Rocha, la directora del museo, y también está Isabel Mena, que es curadora artística y que también trabaja en el museo. Curadora histórica, perdón, me equivoqué. Bienvenida Susan, bienvenida Isabel. Muchísimas gracias Alejandra, gracias Ana y gracias a la radio, siempre es un placer estar acá. Chéverísimo que estén. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Listo, vámonos con un tema musical y enseguida regresamos para empezar ya este tema maravilloso de del MUCE y de la Universidad Central. ¡Vamos! When I look into your eyes, all I do see is your love so good. Scared in the midst of rubbing light niggas, you hold the crossroad that's got wide. It's a pity I find one less to go without looking back to bring ripples. Oh, you despise and oversee your bodegas. It's a pity you think you made it up by yourself. For a week and I'm stuck by now, you're wet from the sea. You were bugged up by taste of the old world, you're in the mood. You make the light with the truth that's for you. You've made your toast. Can't you see what you were done? Oh, my struggle. Can't you see where you were cursed? Oh, no, no, no. I did recognize your mistake, not without wood. From the test and accept your hypocrite, sing benediction. Listen to this music, it matters to me. Thank you. but not don't shine no more. Yeah, you know what it takes to shine your light. Oh, you know what it takes to get some love. Oh, in this world of darkness, in this world of darkness, oh, in this world of pain, we need to give love. Oh, in this world of selfishness, in this world of wickedness, oh, we need to give love. Oh, we need to give love. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y volvemos con el programa, ahora sí, ya para meternos de lleno en lo que estábamos hablando y no sobre estos personajes que aparecieron fantasmagóricamente después de 10 años de no verles en la televisión, de los cuales no merecen hablar, sino vamos a hablar directo a lo importante. En esta noche vamos a hablar sobre el arte y el activismo. ¿Cómo es este lugar de encuentro? ¿Qué sucede cuando estos dos mundos se unen? Pucha, sale cosas hermosísimas como lo que precisamente se está mostrando en el Museo de la Universidad Central, que es una mezcla del activismo LGBTI involucrando al arte. Y se han combinado para mostrarnos los procesos de lucha LGBTI en el país desde hace 20 años atrás, más o menos. Cuéntanos un poco más al respecto, Susan, cómo se conformó esto y en qué te basaste para hacer la curaduría de esta obra. Isabel, a ver, bueno, nosotros cuando asumimos el Museo Universitario en octubre de 2016, lo primero que hicimos fue un encuentro que se llamó ¿Qué es un Museo Universitario en el Siglo XXI? Y ahí pensamos colectivamente, conjuntamente, digamos, con colegas del MER, historiadores, activistas, gestores culturales, educadores de museo, que es un museo universitario en el siglo XXI. Hicimos también grupos focales con estudiantes, trabajadores, docentes, y llegamos a una serie de premisas, digamos, que son las que tenemos ahora como museo universitario, que son parte, digamos, de nuestra razón de ser, ¿no? El museo es primero una zona de contacto entre diversos conocimientos, saberes, diversas facultades, entre diversas formas de ser. Luego, estamos totalmente a favor del disenso. Nosotros pensamos que donde hay consenso es imposible construir algo. Las cosas se construyen a través del diálogo, del debate y sobre todo del disenso. Entonces, pensamos además que la universidad es como un espacio donde es posible decirlo todo, es posible pensarlo todo. Y lo puedes decir sea como afirmación, sea como una afirmación que has investigado en un texto publicado, puede ser como una hipótesis. Entonces, desde ese punto de vista empezamos a estructurar investigaciones que tengan que ver, digamos, con construir memoria universitaria y tener incidencia también en lo que está sucediendo ahora en la universidad y articularnos a la vez con varias facultades, ¿no? En esta medida surgió, digamos, la idea de festejar dentro del Museo Universitario los 15 años de Lugar Sin Límites, los 20 años de la despenalización y articularnos con colectivos. Entonces surgió una metodología curatorial que se ha trabajado en varios otros museos, que es muy latinoamericana, que es una metodología medio asamblearia, ¿no? O sea, que tiene que ver con la idea del curador como productor de infraestructura, de pensar la curaduría desde América Latina, desde los límites, desde los vacíos, desde la cuestión incluso precaria económica y cosas. Y también pensar desde una cuestión participativa. Entonces, Hicimos algunas asambleas, Isabel las coordinó, conjuntamente con artistas, con activistas, con los colectivos LGBTI dentro de la universidad, y la curaduría la planteó Isabel un poco de, o sea, la va a contar ella más ampliamente, pero la curaduría tiene que ver mucho con este proceso también asambleario, ¿no? Porque si estamos hablando, por ejemplo, de participación, de que estén las facultades y todo, o sea, mínimamente era escucharnos todos, o sea, artistas, activistas y todo, antes, o sea, cuando estábamos planteando el proceso. A ver, cuéntanos un poco de qué se trata la muestra y en qué te basaste para hacer esta curaduría y cómo fue el proceso. Bueno, la muestra tiene, digamos, tres partes. Por un lado, se trata de rendir homenaje a los 20 años de despenalización, pero pensar también en qué lugar nos encontramos, o sea, qué se ha hecho y qué nos falta por hacer. Entonces, bueno, esta parte histórica, hay una parte dedicada al colectivo de las Cochinelli, que es uno de los colectivos más importantes en la lucha por la despenalización hace 20 años. Entonces hay una parte que les rinde homenaje a estas mujeres trans, que realmente pusieron el cuerpo en la calle mientras los hombres gays hicieron más bien el lobby político. Entonces, bueno, esta parte es la que reconoce los 20 años de la despenalización. Y por otro lado, un lugar central también lo ocupa el homenaje a Lugar Sin Límites, al Festival de Cine LGBTI, que creo que, bueno, escogimos ponerlo como temática central por la trayectoria que tiene este festival, y justamente porque me parece que reúne muy bien, conjuga muy bien esta idea de arte y activismo, ¿no? Entonces es un activismo a través del arte. Entonces, no se trata necesariamente de que las películas en sí sean activistas, pero sí abren nuevos debates o presentan ante el público, ante nuevas formas de moverse en el mundo o de ser, que no necesariamente tienen un activismo político, es más, la mayoría no, pero simplemente por la temática que se presenta irrumpen en lo que el público está acostumbrado a ver. Entonces, bueno, esa sería, digamos, la parte central. Este festival de cine tiene ligada una muestra de arte contemporáneo que se llama En Carne Viva, que se presenta también anualmente. Sí. Entonces, los artistas convocados a participar en esta curaduría participaron ya antes en Carne Viva, y varias de las obras que se exhiben ahora en Transindisciplinar han formado parte de exposiciones de En Carne Viva. Otras son reediciones de las mismas obras en otro formato, por ejemplo, una de Cristian Proaño en su momento fue un mural y ahora es un fanzine. Y otras, en cambio, son nuevas obras de los mismos artistas que ya participaron. Por otro lado, también hay obras de colectivos de fuera de la universidad, como por ejemplo La Periódica, que es una revista feminista digital, la primera revista feminista digital del Ecuador, que en cambio la incluí porque dialoga muy bien con esta idea de los 20 años de la despenalización, con la parte de las Cochinelli, porque trata un poco sobre personas que narran cómo salieron del closet antes de la despenalización y personas que lo han hecho después de la despenalización. Entonces, ver un poco cómo si hay un antes y un después, qué cambios ha habido y a qué cosas se enfrentan todavía las minorías sexogenéricas. Y claro, creo que esto es parte de vincular el arte y el activismo, como tú decías, Isabel. Creo que primero es poner en escena lo que está pasando en la cotidianidad, lo que ha marcado como momentos históricos y lo que nos acontece como sociedad también. Y eso creo que es como parte de dentro de la lógica del arte activismo, también es como parte medular esto de ser lo personal político también. Y más en esta muestra, en donde no solo cuentas la historia como que fuera un hecho lejano, sino que los que participaron de esa historia en la despenalización también están ahí como mostrando lo que lograron, sus vivencias, lo que lograron registrar a través de las fotografías y ese tipo de cosas, que me parece súper importante como como una memoria, lo que tú decías, Susan, una memoria necesaria para reconocernos como sociedad y los avances que hemos ido dando, y en qué cosas todavía estamos como cuestionándonos, estamos repensando. Y qué bueno pensar el museo como este lugar en donde puedes como dialogar varios mundos también, porque justo antes de entrar acá al programa, escuchábamos que también había como esta voz que decía, no, ya se pasaron, ahora sí ya se pasaron, mucho le metieron, cosas por el estilo, pero también es necesario porque si es que vamos, como decía la Aleja, a una sociedad con una muestra en donde nadie dice nada, entonces, ¿qué estamos provocando? Porque el arte también debe provocar, ¿o no? O sea, yo sí creo que el lugar, por ejemplo, de la curaduría y de la museología crítica es precisamente generar en el espectador reflexiones críticas, uh-huh. digamos, a través de los dispositivos. Que la gente se siente increpada, que de alguna forma tenga una experiencia significativa y que esa significativa tenga una respuesta. Obvio, nosotros no pensamos en homogenizar el pensamiento de ninguna forma, o sea, más bien vamos por el disenso. O sea, uh-huh. realmente el Museo Universitario apuesta por el disenso y por precisamente esa capacidad de disenso en términos de respeto, ¿no? Pero claro, es bien interesante saber, por una parte, esto a voz, digamos, de ya se pasaron, y por otra parte, voces que nosotros no nos imaginamos, que por ejemplo un estudiante de turismo dijo, si ustedes querían transformar algo ya lo hicieron, claro. Y lloró. Entonces fue una cosa como súper fuerte, o sea, porque vienen muchos colectivos, ¿no? Como ahorita estamos en exámenes, estamos teniendo mucho público que viene de los mismos colectivos, están viniendo la Luna Roja, El Punto, o sea, los colectivos, digamos, que hay dentro de la central, y otros colectivos igual se exponen. Pero viene también público que no precisamente viene de colectivos, y claro, ellos se transforman, o sea, de alguna forma es como reflexiones que no las tenían, digamos, en el cotidiano, porque también, digamos, quien estudia ciencias sociales, o sea, en comunicación, en sociología, ciencias políticas, hay una serie de reflexiones sobre el género, o sea, hay estudios de género. Sobre el sexo en general. Sobre el sexo en general también. Pero, por ejemplo, quien estudia, digamos, no sé, matemática pura. Química pura. ¿Qué dicen los chicos? Bastante bien. O sea, pero eso es bien interesante, ¿no? Porque si la universidad es un espacio como de todos, es importante este planteamiento, ¿no? Y a mí me gustó mucho, por ejemplo, la forma en la que Isabel planteó el texto curatorial. O sea, porque cuando comenzamos estas asambleas y todo, la Isabel me dijo, sabes que yo quisiera hacer como una comparación entre los indígenas de la Indoamérica y la forma en la que la central ha concebido la resistencia y la forma en la que se puede concebir la resistencia ahora, ¿no? Y es bien interesante porque la Universidad Central, o sea, en el estatuto actual dice, nosotros somos herederos de largas luchas sociales, somos herederos de la reforma de Córdoba, somos herederos, digamos, de la primera y la segunda reforma universitaria. Y claro, somos herederos en realidad de muchas luchas políticas, comunistas, socialistas, obreras. De clase, sobre todo, ¿no? Pero sobre todo de clase, pero el problema es que a veces esas luchas de clase, digamos, han sido tan fuertes, o sea, son necesarias, pero han sido tan fuertes a veces que, o sea, es como bien difícil ahí imponer la lucha sexogenérica o los reconocimientos étnicos. Entonces, o sea, porque los indígenas de Latinoamérica están como una forma, digamos, de resistencia macho. Varonil, macho, hombre, varón masculino. Que es orina de pie y no orina sentado. De pie y no sentado, como han afirmado por ahí. La cuestión realmente es que, si bien es cierto, la lucha de clases es totalmente importante, creo que es algo medular dentro de la sociedad y de las luchas sociales. De alguna forma, el no abrir los procesos a otras luchas ha invisibilizado, ha tapado estas otras luchas que están dentro de estos mismos grupos de clase, ¿no? Porque si bien es cierto, si hablamos de la comunidad LGBTI, no es lo mismo un señor homosexual que está en su casa con su mega depar, su super auto, su mega trabajo, bien vestido, de Armani, que la, cumple también con este estereotipo, que cumple con el estereotipo del señor homosexual, a los simples gentes silvestres homosexuales que no tienen dinero, que están en las calles, que han estado en estas luchas. Y que su obra está atravesada por estos otro tipo de cosas que hablamos, como la clase, que está dentro de ahí, que pudo venir incluso de familia realmente obrera, de familia campesina, de familia indígena aquí dentro del país, pero que está subsumido dentro de este este círculo que no te deja salir, que es la homosexualidad, que no puede salir del closet, o se le hace difícil, o sabe que al mundo al que va no es un mundo que él podría resistir o que ella podría resistir, precisamente por la cuestión de clase, porque no hay plata, un montón de cosas que atraviesa la cuestión de clase. Entonces, claro, o sea, creo que las luchas de clase lo que han hecho es eso, tapar no evidenciar, no dar chance. Pero ahora resulta que en la central ya no solamente, o sea, sí está la conciencia de clase, hay una conciencia de clase súper marcada, pero también ya está esta otra parte saliendo, y gracias a eso también es que se pueden dar este tipo de procesos, como lo que estábamos hablando hace un momento. Claro, por supuesto, o sea, porque el hecho de que estén varios colectivos, o sea, quiere decir también que hay varias facultades que tienen, digamos, estudiantes que están activándose por sus derechos. Totalmente. Claro. Muchos en la central, es increíble, muchos en la central de lo que yo trabajo ahí, y solo en mi facultad, en estos años que trabajo, he visto realmente a chicos salir del closet y a chicas salir del closet, sí, en todo este proceso, y se han unido a estos colectivos para desde ahí seguir gestionando y seguir viendo, y veo que como que se sienten ya más libres, ¿no?, de expresarlo, de decirlo, de ser ellos, tal sí, cual. Supuesto. Sí, ante lo que comentas, Alejandra, se me ocurren dos cosas. Primero, algo que me impactó un montón en los conversatorios que armamos en la anterior muestra, la de Voces y Bullas de la Central, fue, ¿te acuerdas? Hubo un conversatorio que tuvimos con mujeres de género que fueron parte de los movimientos de izquierda de los años 60, 70 y 80, y que ahora la mayoría son feministas, claro, y hacen una crítica a esos movimientos desde el feminismo, y como mujeres más bien se vieron silenciadas. Totalmente. Y lo que también se me ocurría, frente a lo que decías de este cruce que hay entre etnia, entre discriminaciones de etnia, entre discriminaciones de clase y discriminaciones de género, son algunos testimonios que recogieron algunos estudios de la FACSO, de Universidad Púrpura, que recogieron algunos testimonios de la población LGBTI, sí, estudiantil. Y bueno, hay una cita que decía un estudiante, que decía: lo peor que te puede pasar es ser gay, pobre y feo. De hecho. Y sí. Y con esa gran reflexión, vámonos a un tema musical. Y volvemos con más marcas de Margarita. Pero es verdad. ¿Para qué les va a decir que no? Y peor estar en la central. ¿No? Baila. Rompe la rutina con Martes de Margarita. Seguimos con más Martes de Margaritas. Le mando un saludo a Anaí Gómez. Dice que ya va a ir al museo para ver qué está pasando. Es estudiante de psicología. Dice, voy a ver qué pasa. ¿Qué sucede en ese museo? Amigos, les recuerdo que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas. Ahí escríbanos nomás lo que piensa. O si no, también nos puede llamar al 2220-966. Y con eso seguimos con más de arte y activismo. Y vamos a hablar un poco de la muestra transindisciplinar, ya en sí como la muestra. Primero, vamos a la pregunta trillada de cajón. ¿Por qué transindisciplinar? A ver, cuéntenlo. A ver, Isabel. Transindisciplinar. Creo que, bueno, tiene varias connotaciones. Primero, trans, justo de transvestir, de transexual. Indisciplinar, porque creemos que el museo universitario, bueno, está dentro de la universidad, por un lado, pero tiene también el deber de cuestionar a la universidad, ¿no? Es un lugar de debate y de disenso. Entonces, por eso la idea de indisciplinar. Y bueno, también jugamos un poco con la idea de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad que está tan en boga, ¿no?, ahora, y que también creemos que es deber del museo ser un lugar de encuentro entre las disciplinas académicas y los distintos activismos y colectivos de dentro y fuera de la universidad. Que esa sería la explicación más académica. La otra me gustó más, la de indisciplinar, de vamos a portarnos mal, vamos a ser malcriados, cero disciplina. Claro, la otra suena como la justificación dentro del marco teórico, cuando quieres poner un concepto que siempre te voy a poner porque a mí me gusta, ¿sí o no? porque suena chévere. Claro, y realmente cuestionar la academia, creo que ha logrado eso, hasta ahora está logrando. Bueno, recién se abrió la anterior semana, fue la muestra el 31 de enero, recién se abrió al público, pero hasta el momento ya hay bastante, o sea, dentro de la universidad ya se va diciendo mucho, y eso es chévere, porque sería, como decíamos antes, sería feo que no se diga nada, más bien está bueno y están los que dicen, ¡pocado! Es un pecado este museo. ¿Qué pasó aquí? Y están los, obviamente, las personas que lo aceptan y que lo admiran y gustan. Y me parece súper chévere porque precisamente este trabajo lo que está haciendo es evidenciar este trabajo colectivo que hay dentro de la universidad. Y más que nada pensarlo como lo que decían al inicio, pensarlo como un proceso. Y pensarlo como un proceso y tener el resultado de un proceso expuesto para el público me resulta como que tiene muchas más entradas que solo decir, aquí está, vengan a ver, si les parece chévere, si no, ya nada, porque está pensado desde uno, sino esta construcción dentro de lo colectivo, que como decías, tal vez se puede ser como hasta más democrático, un espacio como mucho más de dar la voz y la visibilización y todo lo que habíamos hablado. Cuando no lo pruebes. Algo interesante, por ejemplo, de lo que se está mostrando en el museo son las fotos de esta agrupación La Cochinelli, que fueron las primeras activistas, o sea, las que estaban en calle dando el cuerpo a las balas mientras, como decían, mientras los señores homosexuales estaban haciendo lobby. Ellas eran las que estaban ahí en la calle. Y las fotografías no son muchas, ¿no? ¿Cuántas fotografías más o menos está exhibiendo de este grupo específicamente de 1997? Creo que son 8 o 9, sí. Y son bastante fuertes esas fotografías. O sea, en el contexto y todo, porque son los cuerpos trans que están evidenciados en esta fotografía. ¿Cómo fue el proceso para encontrar esas fotografías? O sea, en realidad el proceso fue fue mucho más amigable de lo que se piensa, porque en realidad, o sea, cuando abrimos la cuestión asamblearia, con quienes nosotros conocíamos, o sea, las Pacha, los colectivos que conocíamos de la universidad y todo mundo fue trayendo a alguien más, alguien más, alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. y de repente ya teníamos como una cuestión asamblearia bastante más grande, digamos. Claro. Porque en realidad, o sea, es una cosa como de ir juntando voluntades, solidaridades, afectos, para que vaya saliendo la exposición, ¿no? Y sí creo que es bien importante haberlos puesto justo a la entrada de la exhibición, porque, por ejemplo, excepto los que son activistas, ¿no? La mayoría del público que viene dice, ¿y cuándo fue, por ejemplo, ilegal ser homosexual? Claro, y eso desde hace 20 años, que era ilegal. O sea, yo tenía 8 años cuando todavía era penalizado. Claro, y luego dejó de ser ilegal, pero se convirtió en una patología. O sea, ajá, dejó de ser un crimen, pero siguió siendo, digamos, una enfermedad. Entonces, igual tampoco es que se avanzó un montón. O sea, es como casi cuando en la época del Faro la salud deja de ser caridad y se convierte en beneficencia. claro, es un cambio, digamos, fuerte, pero... De, o sea, compadecencia, no, más, o sea. Claro, pero no es la radicalidad que uno espera, y la radicalidad que uno espera, sobre todo en la consecución de derechos, o sea, de que la gente pueda ser quien es, o sea, que nadie tenga que dejar de ser sí mismo, que nadie tenga que tener un acto de violencia contra sí mismo, de dejar de ser quien es, como para poder estar, vivir en sociedad, ¿no? Claro. O sea, porque si alguien tiene que perder sus derechos para poder vivir, no tiene realmente derechos. Claro, porque recordemos que hasta el 97, el artículo 516, ¿verdad? Sí, del Código Penal Integral, dictaba orden de prisión de 4 a 8 años de prisión a las personas que tuvieran sexo consensuado entre el mismo sexo, ¿no? Entre adultos. Y esto, claro, ya no iba, se despenalizó ya de la homosexualidad, pero ya no vas a la cárcel, sino que después ibas a un centro de rehabilitación, a una clínica de deshomosexualización, que era mucho peor, porque, bueno, tortura en un lado, tortura en el otro a la larga, ¿no? Y que no es muy lejano esta historia de las clínicas de deshomosexualización, porque recordemos que igual en la Universidad Central hubo una muestra fotográfica de los procesos que estaban... Que no dicen de hace menos de 5 años, o sea, esto sigue pasando, sigue siendo una realidad, así sea como ya no tan avalada socialmente, políticamente, sino que también sigue existiendo como un rezago de toda una forma de pensamiento en cuanto a la diversidad sexual. Es que claro, sigue siendo parte del lugar privado, como decía el ejemplo de Eloy Alfaro, que la salud como nos dejó de ser una caridad para convertirse en beneficencia. Y la beneficencia también vuelve al lugar privado, no es algo político, no es algo que se puede hablar en la opinión pública general. Sí, yo pienso que justamente lo de la patologización es un discurso que todavía tiene que ser deconstruido. Totalmente. Es el que todavía está absolutamente vigente, y creo que se estableció precisamente desde la academia. Son las ciencias de la salud y la psicología las que han defendido esta patologización, y no es casual que justo en la petición por la despenalización de la homosexualidad se habla de desviación y de... Claro, y se apela a la biología, sí. Netamente. Sí. ¿Qué dice la Facultad de Ciencias Médicas al respecto? ¿Ya han ido? Bueno, el señor rector, que también el todo, señor rector todo un doctor médico. Totalmente de acuerdo con la exhibición. Obviamente nosotros armamos un dossier de la exposición, le mostramos todas las obras que iban allí. Él estuvo totalmente de acuerdo con la postura del museo, o sea, porque realmente la universidad tiene que ser el lugar del habla. Claro. Bueno, algo, eso sí, al rector le gusta mucho, creo, el irse como por el contrario siempre, ¿no? Sí. Pero la Facultad de Medicina, de pronto estudiantes, gente que esté ahí. Todavía no hemos tenido público de medicina, pero sí esperamos tenerlo pronto. A mí lo que me llamó la atención es dentro de lo que organizó, ¿cómo se llama la lo que trabaja la Milena? De la INEG. Sí, que organizaron varios conversatorios, y que hubo uno en la Facultad de Ciencias Médicas sobre intersexualidad, y que no fue muy concurrido. O sea, fue una mesa realmente de muy buen nivel con médicos y psicólogos, y que no hubo muchos estudiantes. Y justamente... Sí, o sea, eso me cuestiono por qué. ¿Qué está pasando en esa facultad? Yo creo que porque ellos ya tienen la verdad. y ellos son los que deciden a qué sexo te asignan al momento cuando eres una persona intersexual. O sea, estamos hablando de los que... La decisión antes, médica. Antes se tenían, al menos como dentro de la historia, en los 50, se empieza a cuestionar esto de decir hermafroditas justamente por eso, porque la decisión médica, o sea, la decisión de qué sexo te iban a asignar era de parte de los médicos, avalándose en esta naturalidad, en esta biologización del cuerpo como una entidad como que es manipulable desde estas instituciones académicas o instituciones médicas. Vamos a un corte y regresamos con más. En esto que está súper interesante, tienen que ir a ver la muestra, ya les vamos a decir los datos, donde queda para la gente que no es de la central, donde quede y todo, a lo que volvamos. Vamos con una pequeña pauta publicitaria y enseguida regresamos. Vamos ahí. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Pensar en cine. Pensar en cine. Un ciclo de charlas con grandes expositores del cine que abordarán diferentes temas. Este miércoles 7 de febrero, Cristian León abordará el tema cine nacionalista versus cine postnacional. Sala San Miguel, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18 horas. Entrada libre hasta agotar aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas y seguimos hablando de este pecado que se está gestando en el museo de la, en el museo de la Central. Súper interesante, la verdad, ir a ver, porque es algo que para los tiempos, por un momento, o sea, yo creo que se atrasó bastante la Central en dar apertura a esto, y por otro lado también es increíble ver lo rápido que avanzan las cosas, porque de 5 años que me gradué de la Saxo a acá, es un cambio súper loquísimo lo que ha pasado alrededor de las de precisamente del activismo LGBTI, HIZ, todos los que existan. Es bastante bueno, es bastante chévere ver el empoderamiento de los propios estudiantes y ver cómo ellos a través de sus luchas han ido gestando el hecho de decir, ya no quiero que me traten así, no quiero que me digan esto, ¿dónde me quejo? Porque me están tratando mal, ¿y qué podemos hacer? Y que se arme. Ahorita, bueno, el MUSE tiene esta muestra, también tenemos el INIGED, que ya habíamos hablado, del Instituto de Género, de la el Central, de, que está creando este protocolo, que ya lo creó el protocolo, ya tenemos protocolo en la Universidad Central para saber qué hacer en caso de abuso sexual, en caso de acoso, en caso de algún tipo de violencia generada, ya sea por el sexo, por la etnia o por las preferencias que tengas, y eso es loquísimo, de aquí, o sea, de 5 años atrás, ha sido lo que ha pasado esto y es bueno. O sea, eso es algo súper chévere y que ahora se esté viendo en el museo estas fotografías de este evento, que esté la comunidad transvesti, transgénero representada en el museo históricamente, es algo para mí grandioso. Y es que esto del arte y el activismo creo que ha sido un recorrido que se ha ido dando a nivel internacional. Recordemos que en los 70 se inició esto de juntar el arte con el activismo. En los 80 se trató con el arte y el activismo desmontar todos los estereotipos que se trataban socialmente, y en los 90 se buscaba estas voces inclusivas. Esa es la historia que yo tengo. Se buscaba como incluir las voces a estos espacios, de ser más inclusivo, en pensar en la sociedad, en pensar que el arte debe cumplir una función social y política también. Claro, por eso digo, o sea, para mí se han tardado un poco los de la central, no han sido tan orcos también, o sea, en 5 años creo que ha cambiado bastante, pero sí creo que se han tardado de los 90 hasta acá recién estar dando apertura para estas voces. Es bueno, pero también creo que se han tardado. Cuéntanos un poco, Su, cómo ha sido llevar esto tal vez con las autoridades, más allá del rector, con otra gente de la central, llevar este tipo de muestras. O sea, ha sido bastante interesante en realidad, porque, por ejemplo, cuando asumí la dirección, una autoridad X me dijo que por qué hago un evento para pensar el museo universitario en el siglo XXI si el museo tiene que hacer lo mismo que hacía en el siglo XVIII. ¿Qué? Que activa nomás 2 objetos. Objeto, ya. Que ahí le veas el más bacán y le pongas. Claro, o sea que eso no tiene mucha ciencia, ¿no? Y claro, en realidad, digamos, esas mismas autoridades y otras sí han venido, o sea, han venido varias autoridades, por ejemplo, de facultades como química, por ejemplo, y hemos tenido muy buen apoyo, o sea, por ejemplo, del Humberto, del decano de química, hemos tenido mucho apoyo, o sea, vino, vio toda la exposición. Hizo varias preguntas, se interesó, le pareció chévere que vengan igual los estudiantes, o sea, porque en realidad, o sea, lo chévere de esto es que, o sea, como decía Heidegger, el arte te abre la posibilidad de ser en el mundo, porque te abre mundos posibles. O sea, como decía la Isa, no necesitas que la película sea política, o sea, puede ser una historia de amor, pero en realidad el rato que tú la ves te da una empatía con ellos, sientes, o sea, de una forma distinta, miras distinto el mundo. Entonces, creo que eso es como la capacidad también del museo, o sea, el abrir mundos posibles. Y claro, esto tiene sentido en la medida en que, o sea, esto tenga la capacidad de generar una incisión y que la gente tenga la capacidad como de disenso con, de pronto, cosas previas, con cosas nuevas y todo, y que a partir de eso, como una experiencia significativa, puedas generar de pronto médicos que cuando vaya un travesti no le hagan sentir mal, dentistas que hagan bien el trabajo y no, o sea, que ya son muy buenos, pero que aparte de eso tengan este otro plus de la educación transformativa, o sea, de que realmente se les abrió una posibilidad distinta de ser en el mundo, que tengas realmente abogados que luchen por estas causas, o sea, que realmente, aparte de la formación académica que tiene la central, tengas también esta otra cosa transformativa, o sea, que te permita entender el mundo en otra dimensión de respeto a la diversidad. Eso es súper chévere. Claro, en la medida en que es necesario y urgente, creo que ese paso, porque si bien es cierto, estamos hablando del arte y del museo y del activismo que se pueden llegar a conjugar, perdón, del arte y el activismo que se pueden llegar a conjugar en un lugar como el museo, también es llevarlo a los espacios de lo cotidiano, como tú dices, al ir y tener como este contacto con los otros seres humanos que tienen distintas formas de ser y actuar en el mundo, pero que logremos generar esta armonía en la que lo necesitamos como con urgencia, porque si no, como este posicionamiento de que yo tengo la razón y el mundo se construye desde mi perspectiva, ha hecho que a solo hace 20 años esté despenalizada la homosexualidad en el país, ha hecho que aún tengamos clínicas de deshomosexualización, ha hecho que aún te juzguen por tu orientación sexual o tu preferencia sexual, ha hecho que aún te juzguen por el hecho de tener una vida sexual activa a los 15 años. Y que te juzguen en el hecho condenatorio y no te den como toda esta información necesaria para poder llevar responsablemente. Ahora sí, yo lo que quería decirte, tú como historiadora precisamente, siempre el museo le vemos como este lugar frío, lleno de objetos, con una historia, porque otra cosa es la exposición de arte, en donde sí está expuesta la obra artística, que se cambia cada cierto tiempo, pero el museo es como esta cuestión, este objeto lejano que fue construido por un ser humano y que lo utilizó en tal momento de la historia. Esa es la idea que tenemos de museo, ir a ver las momias, ir a ver las vasijas, ir a ver, no sé, las herramientas que se utilizaban. Pero realmente un museo veo que tiene otras connotaciones, que precisamente es esto de ver la vida del ser humano, no solamente con los objetos, sino en las propias cotidianidades, en lo vivencial. O sea, esto de, son apenas 20 años, pero en 20 años ha sido todo un proceso histórico para el país dentro de una comunidad que ha sido constantemente segregada. Como historiadora, ¿cómo rescatas esto para que, claro, no, tenemos los objetos que serían las imágenes, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo conformas para ponerlo, hacer una muestra de una historia social, de que la gente sobre todo se identifique con eso y que también te haga tener la voz y decir, sí, yo también, o sea, yo también soy gay, yo también soy lesbiana, yo también soy trans, yo también, y me reconozco, y así fue, y así vivimos los que vivieron, porque no es mucho, son 20 uh-huh. años, me imagino que ya habrá ido mucha gente que estuvo en ese proceso, acordémonos, previo a las votaciones, que hablábamos de Abdalá Bucaram, en el 96, en los 6 mesecitos que tuvo de gobierno, el señor tomaba a los transvestis, a los transgéneros, y los iba y los votaba en la fuente uh-huh. de la Alameda, a la madrugada. Y les cortaba el pelo a los rockeros. Entonces, muy democrático, muy tolerante no era, como ahora se muestra. Entonces, ¿cómo ha sido esto? Es político, full. Sí, bueno, yo creo que, como ya hemos repetido, el museo para nosotros debe ser una zona de contacto, y también una zona de contacto intergeneracional. Entonces, creo que la idea está en relacionar el pasado, cómo interpretamos ese pasado desde el presente, cómo hacemos sentido, qué nuevos sentidos le damos desde lo que estamos viviendo actualmente. Y creo que esto se puede hacer de múltiples maneras. Hay exposiciones en las que es mucho más obvia la conexión, digámoslo así, como por ejemplo en la de Voces y Bullas. Si es que vamos a tratar los activismos y los movimientos sociales de los años 60, 70 y 80, ¿qué lectura damos ahora de esos movimientos desde el feminismo, por ejemplo? Si es que en esta de aquí, okay, hace 20 años hubo tales manifestaciones y se lograron tales cosas, ¿qué nos falta por hacer? O sea, siempre dar una lectura desde el presente, o se despenalizó pero se patologizó. Entonces, ¿qué...? Sí, que sí, justamente dónde nos encontramos ahora en relación a eso y cómo contamos la historia a partir del presente. Las Pachacuir me dieron un concepto que me gustó mucho, que es el de no solo el de resistencia, sino de reexistencia. Entonces, la idea de volver a reescribir la historia no se escribe una vez y se queda en el museo para que la vayamos a visitar, sino que siempre se escribe desde un presente con una intención política. Y se omiten a ciertos sujetos también con ciertas intenciones. Entonces, bueno, justamente la reflexión que yo hacía sobre la plaza de Indoamérica, ¿no? Se representa a los pueblos ancestrales, como en estos pueblos de los huancavilcas, por ejemplo, y en general toda la resistencia indígena que está representada en la plaza de Indoamérica, claro. Se los representa en su calidad de guerreros que resistieron tanto a los españoles como a la conquista inca, o sí, desde este tipo de resistencia. Mientras que vestigios que dan cuenta de prácticas homosexuales de estos pueblos han sido completamente borrados del relato nacional, como por ejemplo, no sé, crónicas de viajeros que dan cuenta de una homosexualidad ritual dentro de los templos, sí. O las estatuillas homoeróticas no han entrado al relato nacional. Entonces la historia tiene que ser reescrita siempre, la historia, sí, y desde los sujetos subalternos, justamente de los que no han entrado a la historia, para que puedan justamente se pueda dar una reexistencia de estos sujetos. Desde la historia no contaba, más o menos, sí. Y eso es lo que está haciendo el museo, por ejemplo, ahorita, es contar una historia que no se ha contado. O sea, lo que pasa es que un museo es un laboratorio de investigación también, pensando en la curaduría de América Latina. Eso me parece como súper interesante. Y claro, el museo construye conocimiento a través de los objetos que expone. Y de hecho, conforma relatos a través de la forma en la que contrapone un objeto con el otro. O sea, porque se pueden generar, por ejemplo, diálogos, debates, incluso entre los mismos objetos, oposiciones. O sea, uno puede percibir, por ejemplo, la tensión social y todas las cosas a través de la forma en la que uno dispone los objetos en el espacio. Que esto tiene también como una gramática curatorial, que es toda la gramática del espacio, ¿no? Pero es eso, o sea, es construir conocimiento a través de los objetos, a través de las colecciones y obviamente a través del vínculo de estas colecciones con lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, porque, digamos, incluso la arqueología, esas cosas tienen sentido igual cuando uno los vincula con el ahora y cuando uno se hace preguntas desde el hoy. Y en ese sentido puede ser una cosa súper potente y súper política también. Pero ahí es como, para mí, por ejemplo, yo he tenido la idea de que los museos son estos espacios, como decía la Aleja, primero lejanos y segundo que no tienen vida. De hecho, que tienen las memorias, pero no tienen vida. Pero poniéndonos, o sea, con este pensamiento que ustedes ahora nos traen y nos comunican, creo que tomarlo como un laboratorio desde donde se construye conocimiento me parece súper enriquecedor. Porque es como, ahí tienes las cosas para poderlas contraponer y decir, ve, esto es lo que pasó en la sociedad, esto es lo que está pasando, ¿por qué no pensar en lo que hay? Y te reconoces también. Claro, y es como, ¿por qué nos vamos a los museos y les invitamos a todas las personas que nos escuchan con esa intención de aprender no solo como esta ficha mnemotécnica de cosas que pasaron, esto ya me sé de memoria, sino también aprender desde lo que nosotros somos, desde las identificaciones, desde dónde nos reconocemos, desde dónde transitamos y hacia dónde queremos ir con todos estos procesos, hacia dónde nos arroja. Invitados todos, vamos con una canción y volvemos para despedirnos en este martes de Margaritas. Es que a mí me encanta Paul. Seguimos en Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas, apenas tenemos 2 minutos y a todo esto, ahora sí, tomen papel y lápiz y vamos a ver cuándo, cómo, dónde es el MUCE, desde qué hora atienden y todo lo que requiramos saber de información al respecto. El Museo Universitario MUCE queda en la Universidad Central, justo al lado del Teatro Universitario, donde quedaba la antigua biblioteca de la universidad. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, la entrada es completamente libre, es absolutamente gratuito. Pueden, si tienen un grupo, si quieren reservar una mediación de pronto con la investigadora o no sé, pueden también hacer una reserva, hacks para grupos si del mínimo 8. Si algún profesor nos está escuchando y quiere llevar a su curso, por supuesto. Si quiere un grupo de amigos organizarse, ahí también puede hacerlo. Por supuesto. Y lo chévere sería con la mediación, ¿cómo sería la cuestión de la mediación? Rápidamente. Bueno, la mediación creo que debe justamente provocar al público y generar reacciones y respuestas y reflexiones. Entonces se trata justamente de eso, de hacer preguntas y de hacer que el público sea parte de la muestra con sus respuestas. Eso sería súper chévere para grupos si quieren ir, o bueno, también si van y quieren una mediación por ahí para ampliar más las ideas, también lo pueden hacer. Así que ya saben, amigos y amigas, ustedes pueden ir al Museo de la Universidad Central. Yo creo que cosas importantes están pasando dentro de la ciudad, de la universidad, que muchos pertenecemos y que queremos conocer. Los otros también pueden ir nomás invitados, ser parte de esta muestra y también vivir estos procesos que hemos hablado durante toda la noche del arte y el activismo y cómo después salimos de la muerte. ¿Qué opiniones pueden surgir de eso? ¿Qué perspectivas? ¿Qué formas de pensar? Vaya y averigüe. La cosa es que vayan. Así que les invitamos al Museo de la Universidad Central de lunes al MUCE. Yo te felicito muchísimo, de verdad. Desde que eres la directora del museo, creo que has ido para arriba. Vas con 3 exposiciones despuntando, siempre rompiendo esa cotidianidad de lo que estaba antes, de hecho, la central. Hay mucho tiempo de cotidianidades así muy, muy densas. Y de verdad, felicitaciones por la dirección del museo y felicitaciones también por ser la curadora, historiadora del museo. Isabel, bienvenida una vez más. Y bueno, les esperamos para otra ocasión. Muchísimas gracias por venir y ya. Nos gracias vemos. A ustedes. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana a ver qué nos depara este futuro misterioso dentro de los designios del Señor Dios. Adiós. Chao, pues. Esto fue Martes de Margaritas.